Que detrás de todo eso hay algo muy escondido que Satanás ha escondido para seducirte, para engañarte, para destruirte y acabar con tu alma. Hay que tener cuidado, jovencita, con el hombre, ¿sabe? Tenga cuidado con el hombre que te se enamore. No todo lo que brilla es oro, ni todo lo que brinca es sapo, decimos en Puerto Rico. Usted me va a excusar si alguna palabra pues está un poquito fuera de orden. Yo conozco muchas de las palabras de ustedes que para mí son malas, son feísimas. Sin embargo, yo sé que muchas de las palabras que yo digo para ustedes también no tan heavy duty como dicen los americanos, no tan muy bonitas. Pero bajé mi cristal en mi jipeta muy linda, muy nueva, muy bonita, muy hermosa, a mirar la rubia alta, hermosa, de pelo largo, esa clase de rubia otra que había ahí. Dios mío, esta mujer es americana. Y yo le hablé inglés. Excuse me, are you? Y ella me dijo, Y dije, Jesús. Dije, como barbuena, en este barco me hundo, yo aunque me hunda. Aquí me subo yo en esta yola, aunque me muera. Me bajé de mi automóvil e hice algo que jamás joven usted haga, ni caballero usted tampoco. Por favor, no haga lo que yo hice, porque le van a dar una clase de bofetada que le van a tumbar los dientes. Yo me acerqué a ella, pastor, le di un beso. Ella se puso tan nerviosa que no llegó a hacer, me besó. Y, ¡ay, gloria a Dios! Pero no un beso apasionado, ¿no? Si la besé así. Y lo demás es historia, mis amados hermanos. Ella visitaba una iglesia evangélica pentecostal llena del Espíritu Santo y de Dios. Y yo también, ministro del Señor, pastor de una iglesia. Y poco a poco fui conociendo a su pastor, sus hermanas, sus hermanos, su familia y los oficiales de la iglesia. Y una chaparona. Le hice la amistad a esta muchacha y ella me dijo que sí. Gloria a Dios por eso. Yo después de viejo, pegarme de una rubia tan linda y tan hermosa como ella. Y esta muchacha, ¿cuántos de los caballeros? Levanten la mano los caballeros aquí que son casados. Los caballeros que son casados, están poquitos. Y el resto son solteros. Jesús, muchachas, hay hombres vacíos aquí. Sin compromiso. Tendrán como 15 muchachos para irrigar, pero no tienen compromiso. Estoy jugando con ustedes. No se sientan mal, caballeros. Y para mí, digo para este caballero, el hermano Isaac Pérez. Felicito a los jóvenes. Nosotros somos pastores de jóvenes allá en Nueva York, ¿sabes? Somos pastores de jóvenes. Amamos a los jóvenes. Trabajamos con los jóvenes. Amamos a los jóvenes. Ustedes son nuestra vida. Jóvenes, les amamos. Un beso para ustedes. Para ustedes también. Y teníamos una chaparona que le llaman Gloria. Y esta hermana Gloria, muy dulce, muy hermosa, pero no me soltaba ni pies ni pisadas, como decimos allá en el campo. Si yo visitaba a Mercedes, ella se sentaba en el medio. Si salíamos del carro, ella iba con nosotros. Yo dije, pastor, ven acá, yo tengo que hablar con usted. Pastor Jesús Infante, dicho sea de paso, le mando saludos a ustedes, a mi pastor allá, Jesús Infante. Él es un siervo de Dios, él viene para acá el año que viene y le va a conocer a todos ustedes. El pastor, usted me está dando a la hermana Gloria como chaparona. Me dijo, y malo que no te la mande. Gloria a Dios por estos pastores con visiones que cuidan de sus ovejas. Y hermanos queridos, yo le voy a pedir a la mujer para mí, hermano caballero, no se descoraje conmigo, no se enoje conmigo, no coja pique conmigo como dice mi esposa. Ven acá, rubia, ven acá. Mira, hermano, qué clase de mujer Dios me ha dado. Dios mío, el piso tiembla cuando camina. Esta muchacha rubia, hermosa, linda que está aquí. Y ahora el día 31 de este mes estamos celebrando un año de aniversario de boda. ¿Verdad que sí? Saludos, hermano. Dios le bendiga, hermano. Amén. Ella no habla mucho aquí, pero en casa me saca el cuero, hermano. Te bendigo, mi amor. Y así, hermanos queridos, así es que Dios trabaja cuando Él está trabajando. Como dice el himno, cuando Él guarda silencio porque está trabajando. Yo, antes de comenzar a predicar la palabra del Señor, ya que esto es una campaña de 3 días, felicito al hermano Benjamín, al pastor de la zanja también, que trajo su guitarra, hermano. Felicito a los pastores que me acompañan. Estuvimos allá en la iglesia del hermano Benjamín. Esos fueron 3 días gloriosos. Estuvimos predicando en la iglesia de la zanja de otros pastores y también fue glorioso. Estamos predicando en las casas, estamos predicando en las calles, donde quiera que Dios tome un alma, estamos predicando. El hombre y la mujer que Dios marca con un plan y un propósito, hermanos queridos, no puede salir de la presencia del Señor. Como decimos en Puerto Rico, tienen que hablar hasta por el codo. Tienen que predicar la palabra del Señor a tiempo y fuera de tiempo. La venida de Cristo está a las puertas. Y hay que predicar la palabra del Señor. ¿Cuántos aquí están que nos visitan, que son amigos? Levante la mano, que quisiera darle un aplauso y un abrazo a ustedes que son amigos o amigas que nos visitan. Amigos, que Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Cuántos? Dios te bendiga, gloria a Dios. ¿Por aquí hay alguno? Gloria a Dios. Hermanos queridos, y mi esposa y yo, pues salimos un par de días, nos fuimos para un resort a coger un poquito de aire y para despejarnos la mente, ya que estamos allá trabajando. Ella trabaja manualmente, yo también. Mi esposa cuida viejitos, yo vendo muebles, así que no trate de venderme nada, hermano, por favor, que yo se lo vendo de nuevo para atrás, doble de lo que me lo vendió. Y así estamos trabajando día y noche. Yo salgo de mi casa a las 9 de la mañana, regreso a las 10 de la noche. Mi esposa la veo de noche, gloria a Dios por eso. A veces me pongo el espejo a ver si tú ves esta rubia. Y así por el estilo. Pero nos dio con salir a ir a un resort acá. El año pasado fuimos y allá conocimos a una gente muy buena. Y la gerente del hotel, del resort, ella es cristiana. Y conocimos gente muy buena y allá ganamos palmas para Cristo el año pasado y nos invitaron y regresamos. Pero este año, mientras yo me encontraba con mi esposa, comencé a predicarle a la gente de nuevo. Y me gané como 5 almas para Cristo. La directora ejecutiva de resort, pastor, usted no descansa. Y cuando el diablo descanse, cuando el diablo coja vacaciones, yo cojo vacaciones. Porque la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. La Biblia dice que Satanás anda, oiga, como un rayo destruyendo, buscando a quien matar y acabar y destruir. Y los hijos de Dios somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Tenemos que predicar a Cristo con testimonio, con nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir, todo tenemos que hablar a Cristo. Y como ustedes son tan lindos, si ustedes me permiten, yo les voy a sacar una foto a todos ustedes para llevármelo conmigo allá a Nueva Jersey, allá a Nueva York, y para mostrarle al pastor allá, hermano, que quería que yo no estaba cogiendo fresco en una playa. No, hermano, yo tengo muchos videos. Dios nos ha llamado al campo misionero. Y desde que llegamos, Dios nos dio el privilegio de traer muchas comidas con nosotros y ropas y zapatos y hasta un dinero. Y nos fuimos por ahí, por los lugares necesitados, y eso hicimos. Comenzamos a llevar ropa, zapatos, comida y hasta dinero a la gente. Desde antes de llegar acá, Dios me dio el privilegio de conocer a un grupo de haitianos que viven allá abajo. Y yo lloraba y quería por ellos y el Espíritu Santo me mostró que lo fuera a visitar a ellos. Allá, pues, hermanos, le prediqué a Cristo. Allá le llevamos ropa, le llevamos zapatos. Mira, hermanos, la gloria es para mí Cristo. El hombre y la mujer que Dios llama al ministerio no tiene vida. Por eso ayuden a estos hombres, estos pastores. Ayúdenme al hermano Benjamín, ayúdenme al pastor de la zanja. Quieran a estos hombres. Estos hombres y mujeres no tienen vida. ¿Por qué? Porque esto es 24/7. Aquí que el que se crea que es el pastor o ministro, esto es fácil. Mire, se equivocó hace tiempo. Se equivocó hace tiempo. Sin embargo, hermanos queridos, Dios nos dio ese privilegio de estar con ellos. Y allá, mientras yo estaba en Nueva Jersey, Una madrugada mientras oraba, el Espíritu Santo me mostró que orara por ellos. Y comenzó a orar por Haití. Y hermano querido, usted sabe la tragedia grande que hubo en Haití. Y le voy a decir una noticia un poco escalofriante a ustedes. Le voy a dar una noticia un poquito dolorosa y quizás algunos no lo entiendan. Pero su bella Quisqueya, su bello Santo Domingo, su bella República Dominicana será estremecida como nunca antes. Escríbalo por ahí si quiere. Será estremecida y muchas almas se perderán. Dios tiene que... Hace tiempo que el Espíritu Santo está hablando. Hace tiempo que Dios le está revelando a sus siervos y siervas que algo grande viene a la tierra. Ah, pero yo no he leído la Biblia. Ay, pero pastor, no he leído la Biblia todavía. Yo no soy religioso, yo me dejo dirigir por el Espíritu Santo. Hay que leer la Biblia, pastor. Vamos a leerla. Quédense sentaditos tranquilos ahí, hermano. Dice la Biblia en San Lucas, capítulo 17, verso 11 en adelante. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Pasaba entre dos ciudades, Samaria y Galilea. San Lucas 17, verso 11 en adelante. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos. Diga, de lejos. Dígalo, de lejos. Qué lindo. Y alzaron su voz. Dígale, hermano, alza la voz. Dile, alaba, alza la voz y alaba a Dios. Alza la voz y alaba a Dios. Alza la voz y alaba a Dios. Aleluya. Oh, ay, Jesús, tú vives. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él lo vio, le dijo: id, mostró a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, ¿fueron qué? ¿Fueron qué? Limpiados. Diga, limpiados. ¿Fueron qué? ¿Fueron qué? Limpiados, aleluya. Pero limpiados. Entonces, dice la Biblia en el verso número 15. Entonces 10 de ellos, viendo que habían sido sanados. Así dice la Biblia suya. ¿Qué dice? Oh, uno. No 10. Uno solito. Activo dominicano. Uno solito. Uno solito. Viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró en su rostro en tierra y a sus pies dándole gracias. Y este era dominicano. No, era samaritano. Dios añada bendición a su santa palabra. Por 35 años que estoy predicando esta bendita palabra. Yo no sé si le expliqué el año pasado de cómo Dios cogió a una familia pobre, campesina, donde mi esposa le creía que me iba a cegar los ojos y que yo iba a dejar de quererla porque ella cocinaba en un fogón. Yo aprendí a cocinar en un fogón antes que ella. Yo sé también soplar los tizones de carbón y para que prendan. Y la ceniza cae en la cabeza y en los ojos y en la boca y en la nariz y por todos lados. También sé que las pestañas se me han quemado alguna vez cuando de momento shh, y el fuego sale para arriba. Hasta las pestañas se le van a cualquiera. Y durante la vida de niñez, mi padre, siendo un hombre borracho, un peleón, peleaba hasta con la sombra. Mi padre aborrecía a todos los que se llamaban evangélicos, cristianos, pentecostales. Aquellos que decían que Cristo venía, que Cristo viene. Mi padre los odiaba, pero mi madre decía: la sangre de Cristo tiene poder. Mi padre invitaba al diablo a pelear y mi madre decía: la sangre de Cristo tiene poder. Dígalo, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Dígalo, hermano. Aleluya. Y mi padre peleando. Y mi padre sentado en la sala y invitaba al diablo a pelear. Y mi madre en la cocina decía, ¿qué? Dígalo, ¿qué? Eso decía mi viejita. Hermano, créalo que en su casa también la sangre de Cristo tiene poder. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer y por todos los siglos no ha cambiado. Y todavía la sangre de Cristo tiene poder. Y nosotros, pues, los hijos, somos 12. Yo soy el mayor, el más lindo, el más hermoso, el más cuidadoso, el más estudioso y el más hermoso de todos. Que no me vengan mis hermanos a decir esto. Me van a decir que se comería este hoy. Sin embargo, allí habíamos 6 varones y 6 mujeres. Y como en mi papá no había, en casa no había luz eléctrica, hermano, créame. Mi esposa se quería y me impresionó a mí cuando me dijo, no, vamos para un campo en Santo Domingo. Se llama Sabana Iglesia y a la sangre. Y bueno, gloria a Dios, más campo que yo vivía no puede ser. Porque yo vivía en el campo de un campo. Mire, si era campo, que era un barrio de un barrio. Donde el que se fuera por el que es rico lo conseguían por los huesos o por la peste. ¿No? Sin embargo, allá mi madre en aquel campo, de aquel campo, con una vela, un quinqué y un mechón. Los que no saben eso, ustedes son gente todos del pueblo, no saben con una vela ni un quinqué, no saben eso. Ustedes no saben eso. Eso lo viví yo. Sin embargo, allá en aquel campo profundo, dentro allá donde buscamos un agua de un pozo, donde había unos sapitos que se movían dentro del agua. Ah, hermano, esos sapitos mantenían el agua fresquecita, tan linda. Y de vez en cuando nos llevaban un sapito desenvuelto en el agua y se iba también. Se iba, hermano. Unos sapitos amarillitos. Y te sentía como que la barriga hacía. Era el sapito nadando, no, hermano, eso es exageración mía. Pero sí, el pozo tenía sapitos. Y allá en aquel campo, en el Puerto Rico, yo vi por primera vez a la edad de 16 años, como son muchos jóvenes de aquí, un helicóptero tirando unos palos. ¿Y para qué será eso? Y era para poner unos postes para la luz. Era tan riscoso donde no podía ir un carro, ni un caballo, ni una vaca, ni un buey, ni un chivo, ni un burro, ni una burra. Tenían que ser helicóptero para tirar los postes. Y allá los ponían y por primera vez a la edad de 16 años yo vi lo que se llama hoy la luz eléctrica. En casa no había televisión y por tanto como no había televisión, pues mi papá no tenía otra cosa que hacer. Y todos los años mi mamá quedaba embarazada de un muchacho. Todos los años. Imagínense, no había luz eléctrica, no televisión, ¿para qué me iba a hacer el viejo mío? Borracho, loco, envolvido del diablo, pues mi madre y mi mamá. Mi madre como me dijo un día, hijo, mi papá llegaba a casa, ¿cuántos de los hermanos hablan con unos zapatos, unas botas de goma que llegan hasta arriba? Que cuando se la quitan apestan a diablo, hermano Jesucristo. ¿Cómo se llama? Eso se baila en Puerto Rico cada rato, la pachanga esa, yo no sé. Sin embargo, mi papá llegaba a casa y con aquellos baches que había, varón. Y mi padre trabajando en carpintería, bañilería, en picardía, en robaldía, en todo lo que había de robaldía. Porque mi padre lo hacía de todo. Decía mi madre, ven, quítame tus zapatos. Y mamá le quitaba aquellas botas y aquellos pies, Jesucristo amado. Señor, qué olor a ratón podrido, Dios mío. Y ahora lávame los pies. Y mi madre con una poncherita. Ustedes no saben lo que es eso, una poncherita, ¿verdad que no? Ay, yo creía que aquí la gente era del pueblo, de Santo Domingo, de la capital. A lavarle aquellos pies tan olorosos que mi padre tenía. Y había que cambiar el agua 2 o 3 veces porque aquello era tierra pura. Mi padre le sembraba una mata de plátano y crecía en los pies. Sin embargo, mi madre oró por papi por 35 años porque mi padre llegaba a mi casa muchas veces bajo la influencia del alcohol. a mi madre por el cuello y por el pelo, le entraba puño y a cantazos. Yo vi a mi madre con los ojos negros y mi madre decir, ¿qué? Eso decía mi viejita. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Aleluya. Ay, yo no sé si ustedes quieren adorar a Dios, pero la sangre de Cristo tiene poder. Bendito Dios. Mañana traigo una cámara con video, así que vengan bien lindos. Lo uso con un video todo el mundo, ¿sabes? Mañana vengo una cámara de video y mañana esto va a estar lleno aquí, lleno. Y mi madre, muchas veces nosotros huíamos, nos trapábamos encima de la casa a dormir, huyendo a la papi. Porque papi se nos tiraba a nosotros. Mire, hermano, Dios sabe que estoy hablando palabra y verdad delante de la presencia del Espíritu Santo. Mi padre cogía un machete y nos corría a nosotros con un colín. En casa teníamos que esconder las poquitas cucharas que habían. Había que esconder la azada, había que esconder el pico, había que esconder la pala, había que esconder todas aquellas herramientas que papi usaba, porque nos tiraba con todas ellas. Así el diablo usaba a nuestro padre. Pero mi madre seguía diciendo: la sangre de Cristo tiene poder. Y por 35 años mi madre siguió diciendo: ahí hay personas, yo no sé qué dice. Ay, pastor, venga ya, ore por mí. ¿Qué le pasa, hermanita? Hace 3 meses que se casó. Ay, yo no creo que sea el marido mío. Yo no creo que sea el que Dios me trajo. Porque le salió también un hombre malo. Pero todo hombre y toda mujer que saben clamar a Dios, Dios responde. El 9-11 de Jehová, Dios todavía trabaja. Todavía el Espíritu Santo contesta. Todavía Cristo contesta y oye la oración. Y después de 35 años mi padre quedó paralizado y de un lado, porque dio un derrame cerebral, y mi padre entonces se dice: yo quiero ir a la iglesia. Y ahora mi padre va con mi viejita a la iglesia y no se quería perder un culto, y cuando no había culto había que llevar el pastor a la casa, perdió un culto. Por más de 35 años, mi madre clamando: la sangre de Cristo tiene poder. Y mi padre invitando al diablo a pelear con él. Y ahora, cuando no había culto, mi hermana, que es pastora, tenía que llevarle un culto a papi. Y de ese hogar de 12 hijos, habíamos 4 pastores, 4 ministros. ¡Aleluya! Pastor, todas mis hermanitas se van de mi casa vestidas con traje blanco, se casaron. Ay, le voy a contar una historia pequeñita, pastor, porque yo siento de parte del Señor que aquí hay personas que están pasando por luchas profundas. Pero la lucha que esté pasando no puede compararse. Lo voy a mostrar a ustedes lo que es una guerra espiritual. Como una guerra con el mismo Satanás cara a cara. Había muchachos que estaban enamoraditos de mi hermana. ¿Cuántos son aquí enamoraditos? ¿Que tienen una enamoradita, un enamoradito? Levanten la mano. Ahora no levanta la mano nadie, ¿sabe? ¿Cuántos de ustedes aquí tienen un enamoradito, una enamoradita? Jesús, pastor, que muchos solteros. No hay nadie enamorado. Ay, ¿tú tienes una enamoradita? Sí. Te bendigo que eres valiente. Te bendigo que eres valiente, varón. A lo bien para que te dure. Ella es la que te la tuyo. Qué bueno, Dios te bendiga. Dios te bendiga también a ti. Mi padre cogía, hermanos queridos, bajo la influencia de Satanás. Y ahorita voy a hablar un poquito de estos leprosos y por qué había un leproso que regresó. ¿Dónde Jesús? A darle gracias. Mi padre cogía 2 colines o 2 machetes, como decíamos ahí en el campo, adentro. Para nosotros, un jíbaro no es una palabra mala para ustedes, en un sentido una palabra fuera de orden. Pero para nosotros un jíbaro es una persona campesina que muy pocas veces iba al pueblo. Siempre estaba en el campo metido y se ponía un gorro como estilo, una pava, decimos en Puerto Rico, un gorro de eso de hierba, como sea, de juco, como preparan ustedes acá. Y andaba con un colín siempre y trabajando en las fincas. Mi padre cogía dos colines de eso y los amolaba hasta el último, hermano, que se podía afitar con ellos. Y cuando venía un muchachito a enamorar a una de mis hermanas, patita, para aquí te tengo. Papi cogía un colín de eso y se lo tiraba así, te hombre, coge ese colín. Venga, veamos picarnos. Cójalo si es hombre. Coja ese colín si es hombre, usted es un cobarde. Usted no es hombre. Usted no tiene pantalones. Y los insultaba. Y aquello muchacho, un día mi papá le dio un trancazo a mi cuñado con una tranca. ¿Sabes con una tranca? Mi cuñado iba a entrar a casa a ver a la hermana mía y me dijo, ¡guay! Y él cayó al piso chocado. Todavía esta fecha no sabe quién le dio. Otra vez, y mi otra hermana se enamoró de otro muchacho. Y el viejo mío se había comprado un chonguito de carro viejo que necesitaba 5 para manejarlo. Uno detrás del guía y 4 empujando. Aquel carrito tiraba más patas que una bula de loca. Y todo el pueblo entendía que estaban tirando tiros y era el carro del viejo mío. Le dije al principio que era gente del campo, gente pobre. Y mi papá prendía el carro y cuando lo apagaba, el carro estaba medio hora prendido. Le quitaba la llave y el carro todavía decía... Con la llave en la mano, el viejo mío, el carro lo prendió todavía. Esa era la limusina que teníamos en casa. Y un día fue un muchacho a pedirle la mano a papi de mi hermana Miriam. Y papi, usted hombre, mire don Chiño, no quiero problemas con usted, yo le respeto, yo quiero, muéntese conmigo. Y el papi, prendió el carrito. Y el viejo mío le dijo, chequea el carro frente, ve que tiene el carro. Y se lo tiró encima. Y el muchacho fue por un rico que por poco lo mata. Ese era mi papá. Pero mi madre decía, la sangre de Cristo tiene poder. Y Jesús tuvo muchos tropiezos en su vida como el dador de la vida, como el rey de reyes, el señor de señores. ¡Oh! Como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, tenía muchos tropiezos. Había mucha gente que los amaba y muchos que lo odiaban. Jesús se encontró con gente que luego que los sanaba, los insultaban. Porque hay gente así todavía en la iglesia. Aquí no, en la iglesia que yo pastoreo, sí. Que usted se pasa llorando y orando por ellos y si pueden dar un puñal por la espalda se lo dan. Allá, eso es Nueva Jersey, aquí no, gloria a Dios por eso. Y Jesús tenía gente que lo odiaban y otros los amaban. Pero en una ocasión Jesús estaba caminando entre dos ciudades. Y mientras caminaba, le aparecieron 10 leprosos. La lepra es una enfermedad que comienza a comerse el cuerpo y hacerle llaga. Y se le caen las orejas, se le caen la nariz, se le caen los dedos, se le caen las partes del cuerpo. Y el hombre, prácticamente, o la mujer, al tiempo muere. Para aquel tiempo no había sanidad, no había medicina, no había medicamento que sanara la lepra, ni había crema que le pusieran. Pero hermanos queridos, dice que habían 10 hombres, no podían estar mezclados con la sociedad. Hoy en día la lepra es símbolo del pecado. La Biblia dice que el hombre que pecare se morirá. El pecado separa a Dios del hombre. El pecado lo aparta. El pecado lo separa. No puede entrar en el reino de los cielos. Tiene que aceptar a Cristo como un salvador. Y entonces cuando usted acepta a Cristo como salvador, la sangre de Cristo que tiene poder lo limpia todos los pecados. Y ahí se cumple lo que la Biblia dice. Es que aquí si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora son hechas todas nuevas. Y estos 10 leprosos, como estaban apartados de la sociedad. Mira, amigo querido, el pecado te aparta a ti de la gloria de Dios. El pecado te separa de la presencia de Dios. El pecado te aparta a ti de la gloria de Dios. Y aquel hombre que estaba allí eran 10 leprosos enfermos, apartados porque no podían estar cerca de la sociedad ni de la gente. Gritaron de lejos. Qué lindo que todavía hay gente que grita. Hay gente que todavía dice aleluya y gloria a Dios. Y alaban a Dios y dicen gloria a Dios y aleluya y gloria a Dios. Hay gente que hay que sacarle los aleluya a 20 pesos. Si hay gente que, hermano, usted dice, doy 20 pesos por un aleluya. Y... ¿Quién dijo aleluya ahí? Te debo 20 pesos. Estoy jugando contigo, ¿sabes? Y esta gente apartada de la sociedad, hermanos queridos, los separaban. Porque eso es lo que pasa con el pecador, hermanos queridos, que no puede entender las cosas del Espíritu Santo, no puede entender las cosas sagradas de Dios, no puede entender lo que es la Biblia, porque hay gente que está en el mundo, que vive en el mundo, que sabe en la Biblia, creen en la Biblia, saben en Dios, creen en Dios, pero no quieren servirle a Dios. No quieren convertirse a Cristo. Porque si se convierten a Cristo... Hello, tienen que dejar la cervecita. Si se convierten a Cristo, tienen que dejar el cigarrillito. Si se convierten a Cristo, tienen que dejar la chillita. O las chillitas. Porque hay hombres que no tienen a Cristo, que parecen, en Puerto Rico decimos que son picaflor. Que donde quiera tienen una picadita. ¿Ah? Y aquí tiene un muchacho acá y en el pueblo tiene otro muchacho. Y allá se va para Nueva York y allá preña dos o tres más. Y un día se van a reunir todas esas mujeres juntas y le van a dar tremenda zumba. Es mejor que no se apare por todo eso. Mira, hermanos queridos, el pecado separa al hombre de Jesucristo. Cuando el hombre se convierte a Jesucristo, tiene que dejar el adulterio, la fornicación, la mentira, el robo, el engaño, la idolatría, la hechicería, la baraja, tiene que dejar los juegos ilícitos, tiene que dejar los raspaditos esos que venden por ahí también. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Usted juega eso? ¿Y cómo lo sabe? ¿Cómo? Oh, ok. Somos dominicanos. ¿Y qué me dice a mí con esa vaina? ¿Qué pasó? Hermanos queridos, cuando el hombre se... Y la mujer, ay, Señor amado, espérese. Estamos hablando de los hombres nada más. La mujer tiene que comenzar a vestir un trajecito más decente del que tenía puesto. Tiene que dejar esa pintura que se ponía antes, que tenía más pintura en la cara que un carro viejo. Más pintura que el carro del viejo mío. Aquel sí tenía pintura por todos lados. Con una brocha, con un rolo, con un tintel, con un pincel, con un lápiz, con una tinta, todo. Hasta con una pluma de gallina tenía pintura el carro viejo mío. La mujer tiene que cambiar, el hombre tiene que cambiar. El pecado te separa de la gracia y la gloria de Jesucristo. El pecado te engaña, te destruye, te come, te colcome, te destruye, te enferma, te ensucia. Y finalmente te lleva al infierno, porque ese es el trabajo de Satanás, de engañarte, de destruirte, de acabar contigo. Hoy el trabajo más grande del diablo es que detenerte, que tú trabajes en la viña del Señor. El diablo no quiere que tú trabajes en la iglesia, no quiere que trabajes con los drogadictos, no quiere que trabajes como misionero, como evangelista, como pastor. El diablo no quiere. Mire, los problemas más grandes los tenemos los pastores con la gente que trabaja con nosotros. Los que están supuestos a ser gente que nos ayudan a nosotros. Son los problemas más grandes. Los problemas más grandes vienen de la casa. El problema más grande no es el hechicero, ni el brujo, ni el santero. No, el brujo y el hechicero se convierten a Cristo y son testimonio para la gloria de Jesucristo. Comienzan a testificar de la maravilla de Cristo. Oh, hermano, yo le voy a decir un secreto. No se lo digan a nadie. Un día el Espíritu Santo me llevó a visitar un hogar. Y en ese hogar había un muchacho, un señor que se llamaba Rubén Torres. Y este hombrecito chiquito, bajito, gordito, así, pero guarico. Claro que un limber de gas. ¿Cuántos han comido un limber de gas? Lo que es un gas. Es un gas de esos que cocinan de corriente por ahí. Y lo infrizan y luego se lo chupan. Eso es para nosotros. Y este hombrecito Yo fui a cantar corito con los niños en las escaleras. Yo me sentaba en las escaleras porque no me dejaba entrar dentro del building. Porque me dijeron que si me entraba allí me iban a rajar la cabeza con un bate. Y yo, por loco o no sé, seguí yendo. Pero Dios tenía un plan. Y comenzamos a cantar ese coro que dice: Cristo rompe las cadenas, y Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. Y allí estaba el señor Rubén Torres en la casa metido, en el apartamento metido, injurando con unos indios que tenían así de alto, que caminaban por el, todo el piso. Y los demonios de Santa Porre, de Santa María, de San José, de San Pedro y Santo Santiago, y cuantos demonios había en el infierno, lo tenía en la casa. Aquel hombre fue entregado a Satanás en el vientre de su madre. Aquel hombre nació con dientes. Aquel hombre nació en la placenta. Aquel hombre fue entregado a la santería, brujería, hechicería, de cuantos demonios había en el infierno, desde el vientre de la madre. El padre era un medium terrible en Puerto Rico. Aquel hombre, los indios que tenía en la casa caminaban. Aquel hombre volaba, aquel hombre se manifestaba como Satanás. Y aquel hombrecito salió un día del apartamentito. Pero me fui a casa de una esquinita. Señor, mira, Dios mío, me quiere matar. Mira, señor. O aquel hombrecito, yo tengo miedo. El Espíritu Santo me dijo: cobarde, si yo contigo, ¿quién contra ti? Si yo contigo, ¿quién contra ti? Aunque el enemigo se levante contra ti como un río, yo levantaré bandera a tu favor. Esfuérzate y sé valiente, que yo estaré contigo. Pastor, al otro domingo, el pastor Juan Rivera, mi pastor, mi amigo, que es un viejito ya anciano, retirado. Mi pastor, él predicaba en español, yo predicaba en inglés, yo era el ayudante de él. Y siempre Dios me puso al lado de trabajar de hombres lindos, hombres de Dios, como está mi pastor aquí, mi pastor. Y mi pastor me dijo: hermano Isaac, usted va a la escuela de extensión hoy, ¿verdad? Allá decíamos escuela dominical de extensión. Acá dicen células. Y también allá se usa la palabra célula. Y ojalá se levanten por al menos 15 locos aquí. Loco en el Espíritu, y comiencen a dar culto en las casas como células para la gloria de Jesucristo. ¿Cuántos se atreverían a levantar cultos en la casa para la gloria de Jesucristo? Para que el vecindario invite a los vecinos. Venga, vamos a dar un culto en casa. Venga, vamos a tomar un café en casa. Vamos a dar un culto. Vamos a dar a Dios en casa. Solamente un hermano levantó la mano. Gloria a Dios por ese hermano. ¿Quién se rió por acá? Bueno. Está caliente. Oiga, y cuando mi pastor me dijo que se iba a dar la escuela americana, y Dios mío, para el mismo sitio. Pastor, no hay otro sitio, ¿no? Tiene que volver allá. Y ay, Dios mío. No me atreví a decirle que había un pitbull, que había un German Shepherd, que había un perro grande que me quería comer. Pastor, volví de nuevo. Y Cristo rompe, y ahora cantaba: Cristo rompe la cadena. Yo no decía: Cristo rompe. ¿Cómo comencé? Ahora comencé a cantar: Cristo rompe la cadena. Y los nenes pegaron: ¡Cristo rompe la cadena! Más duro. Y yo, cállese en la boca, no canten tan duro, muchachos. Y nosotros cantando: ¡Mire! Pero yo no había. El hombrecito me retó. Y yo no sé, aquel día yo estaba en ayuno, oración, no sé, no me acuerdo ahora. Pero yo dije: mire, señor, yo le voy a hacer un reto a usted. Usted dice que es brujo, que es santero, que fue entregado a Satanás, que usted hace milagros, que cura a la gente, que camina, que los indios caminan, que hace cosas y prodigios y cosas. Un reto a usted. Yo le invito a mi iglesia el domingo. Hermano, esto es cosa de loco, por favor, no lo haga. A menos que Dios no se lo indique, no lo haga. No lo haga. Yo le invito a la iglesia a usted el domingo. Hay que morir, gordito, más feo que tú. Muchacho, te quiero, papá. Y usted va a la iglesia mía. Y si el Dios que yo le sirvo es más grande que el Dios que usted le sirve, usted se convierta en Jesucristo. Si no, yo vengo y camino con usted. Me meto con usted a la hechicería, a la brujería, a la santería, a la basura que usted tiene ahí. Hermano, no haga eso en la carne. No rete al diablo en la carne. Camine en el Espíritu. Satanás es muy veloz y sabe todo lo que está pasando. El diablo vino a matar, a robar, a destruir. No se cree que encima se lo lleve como un celaje por ahí, lleno de demonios y malicia. Y luego tienen que tener una cadena de ayuno y oración por 40 días. A ver si... No haga eso en la carne. Y aquel morenito me dice: ¡ya es el tarjeto suyo! Y yo, Dios mío, me ha asustado. Yo con una cucaracha, con un baile de gallina. Yo fui a la iglesia. Y se sentó, llevaba los collares de ajo, de qué sé yo. Cuánta vaina llevaba aquel tipo. Llevaba la peste encima, que para estar más mismo que un pesebre de vacas viejas. Porque los demonios apestan. Los demonios apestan. Y si usted no se ha convertido en Jesucristo, está practicando brujería, santería y toda esta basura satánica, los demonios apestan. Oh, Santo Jesús. Siento tu presencia, Espíritu Santo. Y aquel hombre se sentó y miraba los ojos que querían, se le brillaban de lejos. Se sentó así, y así, así, y me miraba a mí, y así, así. Y los ojos que querían salir, me miraba a mí, yo miraba para el lado. Y me miraba a mí, como quien dice. Y yo miraba así. Y de repente, vi que el morenito, bajito, gordo, feo, apestoso, lleno de demonio y malicia, me lo cogieron por la correíta así. Me lo hicieron para arriba y ¡guau! Me lo tiraron de cabeza alta. No fue ningún hermano que lo alzó por la correa. Ni ningún pastor, ni ningún hombre. Fue el Espíritu de Dios que lo cogió y lo llevó al altar. Ese hombre se convirtió en Jesucristo, se convirtió en la esposa, se convirtieron los hijos, se convirtió en la familia. Y ese hombre, para la gloria de Cristo, ha levantado más de 10 iglesias. Ese hombre es pastor de 3 millones de indios en el Perú. Ese hombre es un siervo de Dios. Ese hombre se han resucitado más de 30 muertos para la gloria de Dios. Aleluya. Ese es Cristo. Eso es Cristo. Y aquellos hombres comenzaron a gritarle a Jesús, digo: ¡oh, Jesús! ¡Somos leprosos, sánanos! Porque la gente quiere que Dios le haga favores. Quieren ser sanados de todas las enfermedades, pero no quieren pagar el precio. Van a la iglesia para que el pastor le ore para que se sanen. Tienen un cáncer que se lo están comiendo y el diablo se lo está llevando. Y ven a la iglesia y el pastor le ora y se sanan. Y siguen en la calle, siguen en brujería, en santería, en hechicería, en basuras, en baile, en pleito, en contienda. Y maldiciendo y hablando sucio y hablando malo. Mire, hace 3 semanas que llego yo a mi casa. No, hace como un bebla mi vida. Esa rubia linda, un beso para ti, mamita. Estoy enamorado de ti. Ella lo sabe. Siempre se lo digo en casa, se lo digo públicamente, se lo digo en el carro. La suegra mía me insultó ayer. Eso le di un beso a Mercedes debajo del malama también. Miren, déjense de cosas, estén manejando el carro, déjense estar besando a la mujer. Que se va a meter un accidente. Bueno, Dios bendiga a mi suegra. Hoy es cumplió año, ella tiene 82 años. Hoy lo cumplió. Y hermanos queridos, hay gente que quiere que uno ore por ellos y que se sanen. Hace como 1 mes y medio, 2 meses atrás, lo más tarde, me dice mi esposa: llego del trabajo, papi, tenemos que ir para la Florida. De casa a la Florida son 3 días, en un avión son 2 horas. Pero mami, ¿qué pasó? Tenemos que ir a enterrar a la sobrina mía. ¿Qué? Sí, papi, el médico llamó a mi hermano que le van a quitar las máquinas para que ella se termine de morir para enterrarla. Y le mami, yo voy a orar en este momento. Espérate. En la cama sentado, dije: Padre, en el nombre de Jesucristo, yo envío palabras. Ay, mami, ¿cómo se llama ella? Me dijo: Nancy. Ah, pues Nancy, en el nombre de Cristo, envío palabras sobre tu cuerpo. Envío palabras de salud sobre tu vida. Para que te levanten de los muertos en el nombre de Jesucristo. Nancy, levántate. Ay, Señor. ¿Quién se llama Nancy aquí? ¿Quién se llama Nancy aquí? ¿Hay alguien que se llama Nancy? No hay ninguna Nancy aquí. Ninguna. Ay, Espíritu Santo. Esa muchacha le quitaron los tubos y está más viva que usted que yo. El Espíritu Santo la levantó de entre los muertos. ¿Y qué hizo cuando salió del hospital? ¿Se fue para la iglesia evangélica? No. Se fue nuevamente a vivir la vida que vivía antes. Y ese es el dilema que estamos viviendo en este siglo. Que la gente quiere los favores de Dios, pero no quieren servirle a Dios. Y esos 10 leprosos corrieron. Señor Jesús, mírate en misericordia de nosotros. ¿Sabes lo que estamos leprosos? Que se le vayan al sacerdote. Porque era costumbre que fuera a presentarse al sacerdote como testimonio. Porque el sacerdote vino tiempo era el médico, era el pastor, era el todo. Para testimonio de él. Y mientras iban del camino, dieron la vuelta. De momento, la unción y la presencia y el poder del Espíritu Santo cayó sobre ellos y se fueron la lepra. Se fue la lepra. ¡Ey, Jesús! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Estoy sano! ¡Ey! ¡Aleluya! ¡Gloria a ti! ¡Gloria, gloria! Y se tiraba de rodillas al piso y adoraba a Jesucristo. Pero Jesús hizo una pregunta, pastor. No fueron 10 los que fueron limpiados. ¿Dónde están los otros 9? Y esa es la problemática que tenemos en la iglesia. Voy por las calles hablando. Me dice la gente, yo era. ¿Usted cómo está? Dios le bendiga. ¿Sí? ¿Y usted conoce al Señor? No, yo era de eso. Eran de eso. En un tiempo le sirvieron al Señor. Hicieron como los 9 leprosos, se regresaron y nunca volvieron a Cristo. El que vino a Cristo era un samaritano. En otras palabras, los samaritanos y los judíos no se llevaban. Eran como un boricua y quizás hubo algunos dominicanos, no todos, porque todos son gente buena. Oh, aquel hombre regresó dándole gloria a Dios porque Cristo lo había sanado. Pero el propósito y el plan de Dios es rescatar la humanidad, sanar a todos los enfermos y darle vida y vida en abundancia. Jesús dijo en una ocasión, ¿no queréis venir a mí para que yo dé vida y vida eterna? La gente quiere los favores de Dios, pero no quieren servirle a Dios, pastor. No quieren pagar el precio. No quieren caminar con Dios. Porque esto requiere santidad. Esto requiere esfuerzo físico. Aquí hay que orar, aquí hay que ayunar. Aquí hay que pasar hambre, aquí hay que pasar desprecio. Aquí hay que pasar gente hasta bofetadas. En una ocasión una muchacha me dio una bofetada a mí en la cara. A la semana la policía, ella huyendo de la policía, se rompió el brazo en 4 cantos, el mismo que me dio. Dios es un Dios de amor y misericordia, pero también trae juicios. Iglesia querida, iglesia de Jesucristo, iglesia de Dios Pentecostal, de Asamblea de Dios, algo grande viene para esta tierra. ¡Aleluya! Escríbalo en la pared si quiere, pastor, escríbalo por ahí para que quede de memoria. Está grabándose. Para que sepan lo que están grabándose en este instante, algo grande viene para este lugar. Viene para Santo Domingo algo grande. Y amado amigo querido, si usted no se arreguinda de Jesucristo, algo grande le va a acontecer a usted. Hermano querido, no estamos en tiempo de jugar a la iglesia. Estamos en tiempo de buscar la santidad, por sin la cual nadie verá a Dios. Cristo viene a buscar una iglesia sin mancha, sin arruga. No una iglesia toda corrompida y en pleito y contiendas y peleas y celos y enojos y iras. Ay, Señor, viene a buscar una iglesia santa y pura. La iglesia de Cristo se va. Pronto mi Cristo viene a buscar a su iglesia. No sea como los 10 leprosos que buscaron los favores y se regresaron a sus quehaceres. Sí, fueron sanados del cuerpo temporariamente, pero perdieron el alma para siempre. La Biblia dice que es mejor entrar al reino de los cielos con un brazo y no con los dos al infierno. La Biblia dice que es mejor entrar al cielo con un ojo y no con los dos al infierno. Amigo querido, si en esta noche tú eres uno de esas personas, le voy a pedir al hermano que nos toque algo aquí, que venga el músico, el pianista. Mientras tanto, si hubiera, le voy a pedir a la iglesia que por favor bajen sus rostros, cierren sus ojos. Si hubiera alguna persona en esta noche que diga, yo quiero cambiar de vida. Hay una lepra que me está matando, que es el pecado. Hay una lepra que me está corrompiendo y destruyendo mi alma y me quiere llevar al infierno juntamente con Satanás y sus demonios. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre pueblos trayendo sanidad. Mientras él lo toca, como él sienta, pues. Si hubiera alguna vida en esta noche que diga, yo quiero cambiar de vida. Por mucho tiempo estoy siguiendo y pidiéndole a Dios favores y Él me los ha concedido. Yo nunca le he dado nada al Señor, pero en esta noche yo le voy a entregar mi alma, mi cuerpo, mi mente, mi espíritu al Señor. Yo quiero cambiar y ser transformado. Yo quiero que Jesús venga a mi alma, a mi corazón, a lo profundo de mi mente, me cambie, me transforme, me haga nueva o nueva. Yo te voy a invitar a que seas valiente y te ponga de pies y venga y me dé la mano. Ven, levántate y ven, dame la mano. Espíritu Santo, ya yo terminé de predicar, el resto es tuyo. Espíritu Santo, el resto es tuyo. Señor, este territorio es tuyo. Este territorio es tuyo. Este territorio es tuyo, Espíritu Santo. Yo lo marco para tu gloria. Este es tu lugar y yo lo entrego en tus manos, Espíritu de Dios. Oh, Espíritu Santo, yo lo entrego en tus brazos. Jesús de Nazaret, este lugar es tuyo. Oh, Espíritu de Dios, en tus manos está este lugar. Oh, tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Oh, Espíritu Santo. ¿Habrá alguna vida que diga, yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador? Venga, deme la mano. ¿Habrá algún joven, una joven que diga, yo quiero aceptar a Cristo? Venga, deme la mano. Venga. Oh, Espíritu Santo de Dios. Dios te bendiga, varón. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Espíritu Santo. Yo quiero que alguien se pare detrás de este hombre, por favor. Un hermano, un oficial que se pare detrás de él, por favor. Un hermano que me ayude, se pare detrás de este hombre, por favor. Gracias, hermano. Gracias, varón. Espíritu Santo de Dios, sopla aquí él. Sopla aquí el Espíritu de Dios. Espíritu Santo de Dios. ¿Habrá otra persona que me quiera dar la mano? Voy a hacer algo en este momento que pensaba hacerlo mañana o el domingo. Pero todos aquellos que estén enfermos, por favor, pasen aquí. Aquí hay cuatro losetas. Pasen acá, a donde yo estoy, por favor. Yo quiero primeramente preguntar, tú vienes por enfermedad o quieres aceptar a Cristo como tu Salvador. Quieres aceptar a Cristo como tu Salvador, qué lindo. Ven aquí, párate. Mami, amor mío, ven acá. Ven, mamita. Ven, mi amor. Canten, sigan adorando a Dios, hermano. Sigan adorando a Dios, sigan adorándolo. Canten como los ángeles cantan. Ella quiere aceptar a Cristo como Salvador. Repite conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, te acepto como mi Salvador. Te entrego mi alma, mi cuerpo, mi mente. En el nombre de Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida. Te acepto como mi Salvador. Entra en mi vida. Diablo, renuncio a ti. Renuncio al mundo y al pecado. Y ahora, Espíritu Santo, séllame con tu presencia. En el nombre de Jesús. Cierra tus ojitos, mi amor. Espérate hasta mi cielo mío. Espíritu Santo, cógela, Señor, ella es tuya. Agua. Oh, Señor amado. Ella es tuya. Ella es tuya. Pastor, yo quisiera que los pastores pararan aquí atrás, detrás de mí, para que vean lo que Dios está haciendo, para que mantengan sus ojos abiertos. Yo no acostumbro prácticamente a tocar a nadie. Yo creo que Cristo es el que toca. Y si Él quiere que alguien quede el piso, pues a su nombre gloria. Ay, santo. Oh, aleluya. ¿Habrá alguien más que quiera aceptar a Cristo como un Salvador? ¿Habrá alguien más? ¿Usted está enferma? Sí, párate aquí. Detente, mi amor, pon tu mano sobre su estómago. Mueve tus manitas. La que me pasa te toque. Ahora, Espíritu Santo, la obra es tuya. Uf, Señor, de la cabeza a los pies. Ahora, en el nombre de Jesús. Tocar a tu Señor, no yo. Toma la posición tuya, Espíritu Santo, no la mía. Espíritu, tócala tú. En el nombre de Jesucristo, tócala tu Espíritu Santo. Gracias, Jesús amado. Te amo. Te amo, Espíritu Santo, por lo que estás haciendo. Amor, déjala tranquila. Que Dios bregue con ella. La otra hermanita que está detrás de ella, tráemela aquí. ¿Usted está enferma, hermanita? Sí, usted quiere un favor de que Cristo. Usted no va a ser como los dioses de pozos. Usted va a ser como el que vino el primero. Dale gloria a Dios. Así va a ser, dale gloria a Dios. ¿Estás segura? Levanta tus manos. Y ahora, en el nombre de Cristo, recibe salud para tu cuerpo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Toca el Espíritu Santo de Dios. No yo, Señor, sino tu mano. Ahora toca la Jesús. Cúbrela con tu presencia. Mírala, mírala, por favor. Mantén tus ojos abiertos. Hermanita, venga acá, por favor. A veces lloro por la gente y no se cae ni a de nadie. Pero muchas veces que Dios a él le place hacer lo que quiera hacer. Oh, mami, pon tu mano sobre su mente. Así, las luchas que ella lleva son profundas. Las guerras que lleva son grandes. Y el Espíritu Santo quiere vengar tu mente. Es tu mente. En el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo, toma la posición tuya. Ahora, mi Cristo, tócala con tu mano gloriosa. Recibe liberación para tu mente. Has llorado, pero el Espíritu Santo ha visto tus lágrimas. Has sufrido, pero Dios en este día te visita. Dios te visita, mujer. Dios te visita. Varón, venga acá, por favor. Varón, venga. Él dice, por enfermedad. Qué bueno, Señor, que viene para buscar salud. Espíritu Santo, toca a este hombre. Tócalo. Tócalo, Señor, tócalo. Tócalo. Cuerpo, Espíritu Santo, tócalo. Señor. Ven. Mi amigo, si me vende los vegetales y los víveres y todo eso. Espíritu Santo de Dios, levanta tus manitas y en este momento recibe. Espíritu de Dios, toca a este hombre. Señor, yo no tengo que tocar a nadie. Él está en tus manos. Tócalo tú, Señor. Tócalo tú, Señor, con tu presencia. Tócalo tu Espíritu Santo. Tócalo. Hermanita, venga acá, por favor. Levanta tus manitas, mujer. Dios tiene una copa con todas tus lágrimas en sus manos. Las veces que tú has llorado, las lágrimas que has derramado, y tú has dicho: Señor, yo no puedo más, con mi fuerza no puedo más. Pero la sangre de Cristo tiene poder para ti. Recibe liberación total para tu vida. En el nombre de Jesús. Oh Espíritu Santo, ¿tú quieres, qué tú quieres que Dios haga contigo? ¿Qué, qué? ¿Tú le prometes servirle? ¿Tú le sirves? ¿Tú le prometes servirle con toda tu alma, tu corazón, tu espíritu? ¿Tú estás segura de eso? Pues mira, mujer, conforme a tu fe, cierra tus ojitos. Así será hecho. En el nombre de Jesús de Nazaret, recibe salud para tu cuerpo. En el nombre de Jesús de Nazaret, recibe pasión para tu cuerpo. Hay una unción. Hay una unción. Aleluya. Hay una unción aquí. Cayendo sobre mí, cántelo, hermanos, mudándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí, hermanita. Tú ven aquí, da la vuelta aquí.